are young. Cause you can only be young, but for once enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Otro viernes de enero que vuelve acá. ¡Qué sorpresa! ¡Qué hermosa luz que tenemos aquí en el estudio de Mosh Radio! Buenas noches, Chopo querido. ¿Cómo andan? Buenas noches, sí, bravo, bravo. ¿Cómo anda este? Muy bien, bien. Acá abajo de la luz me siento medio raro, pero bien. Da más telo radio. Da más ambiente de cabaret, pero nosotros somos un programa serio, ¿eh? Queremos avisar eso. Queremos que estén todos contentos con Helio. Y con un invitado especial hoy, ¿eh? Sí, hoy tranqui, somos poquitos, vino el gran Turquito. Está toda la gente de vacaciones. Buenas noches. Hola, Turquito. Después va a hablar de fútbol con el DT. Tiene novedad de talleres, el Turco de Remedio Escalada. Pero bueno, nosotros vamos a arrancar con música, Turco. Bien, ahí, me encanta. Sí, ya sé. Así que vamos a arrancar primero con una noticia musical copada. El 23 Bien. De enero saldrá un disco póstumo del Flaco Spinetta y se llamará Ya no mires atrás. Va a tener 7 canciones grabadas entre los años 2008 y 2009. Lo va a sacar Sony Music el día que el Flaco cumpliría 70 años. Los temas los grabó Spinetta en su estudio, La Diosa Salvaje. Y una década después su familia terminaría de dar forma a los temas que aún son inéditos, ¿no? Hasta que salga este disco. Y bueno, los dibujos de arte de tapa digitales son del propio Flaco Spinetta. Recordemos que el primer disco famoso de Almendra, que acaba de cumplir 50 años, es de él. ¿Te acordás que había contado que le habían dicho no, que el dibujo no, que esto que lo otro? Y no, lo perdimos. Listo, lo hago de vuelta, le dijo. Si lo pintó de vuelta y se lo dio, sale esa tapa después de esa tapa. Claro, era esa. Sí. Así que hay otra chiquita de Spinetta. Eminem sampleó un tema de él en su disco que salió ahora, en estos días. Ajá. Fuerte, ¿no? Sí. Como un músico de la calaña y de la categoría de Eminem, más allá de los gustos particulares de cada uno, pensando que, decir, mira, si va a conocer al flaco, sí, evidentemente lo conoce y se ve que le gusta. Y sí. Escuché un pedacito, está muy bien. Recorrió todo América el flaco. Con la música hizo mucho. Vale aclarar que es el segundo disco póstumo del gran flaco. El primero salió en el 2015 bajo el título Los Amigos. Bueno, vamos a tirar la bomba que ya la tiró Maurito. Es fresca de hoy, está bien, la tengo informado, bien, me sirve igual. Así que me llena de orgullo presentarla. Porque reafirma lo que insistimos en Carpe Noctem. El rock nacional es vanguardia, es pionero y está a la altura de cualquiera. De cualquiera. El legado del flaco Spinetta se erige con ímpetu hasta nuestros días y sirve de inspiración a muchos artistas. De manera que su vasta obra es susceptible de ser sampleada. Y justamente eso que decía Mauro lo rapeó el señor Eminem. Porque es con M-N-M. Eminem. Ahí va. Así que en su nuevo disco que publicó justamente hoy. Y que no había avisado nada que le iba a sacar hoy. El músico, rapero, productor discográfico, actor, 47 años. Usó como base una melodía de Spinetta en la canción que se llama Step That, de su flamante álbum Music to be Murdered by, como, no sé, medio complicada la, traducción es traición. El tema incluye una secuencia sonora de Petiribi. Es un tema de Pescado Rabioso, el turco seguro lo conoce ahora cuando suene. Sí. Del año 72, justamente, ¿no? ¡Qué casualidad! El año que nacía Eminem. Corresponde aclarar que sampleo se realizó de forma legal. Los créditos del tema aparecen El Flaco, Black Amaya, que era el batero, y Carlos Cutaya, en teclados, que es el que hablábamos el otro día con el licenciado que estaba en la máquina. Claro. Qué linda manito, ¿no? Económica, porque lo que factura sí. Eminem. Sí. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Así que por más extraño que parezca, la noticia no es la primera vez que Eminem toma referencias de las obras del flaco, ya que el disco anterior lo tituló Kamikaze. Ah. Mira, eso no lo sabía. Yo tampoco. No, tampoco, che. Pero bueno, como salió una noticia hoy esa, dije, ay, mira, entonces fanático el flaco. Kamikaze es un disco solista, el flaco del año 82. Tenemos un gran fanático oyente de la radio que tiene que venir a hablar acá del flaco Spinetta, que es Ramiro Rama. ¿Rama, Rama? Rama. Mira, Rama, no sí. Sabía. No sabía que era de ese palo. Sí, es de ese palo, justamente. Y nada, lo raro muy de joven, ¿no? Yo se lo dije siempre, es como que digo, vos para mí te has evolucionado. Porque que te guste Spinetta a los 16 años, ¿viste? Escuchaba los Pericos, los Kai, ya a los 16. Claro. Y a los 46 también, pero. Ah, no cambió entre nada. Entre otras cosas. Entonces, Maurito, mate va, mate viene. Trajimos el tema del flaco. Sí. Y la versión que sacó hoy el señor Eminem. Muy bien. Qué quiera, bien. Qué bien. Ah!

Sí, malísimo, malísimo. Es como en el fútbol. Bueno, tenemos los dos rojos, bueno, sorteamos. Claro, de haber usado uno la otra. Hay que vender esa chombita. Pero las dos rojas. Bueno. Mira, lo vi, mirá que miro mucho tenis. La verdad, la primera vez que veo así en, o sea, en Copa Davis por equipo, doble mixto, ¿viste? Juegan por países. Nunca vi en la misma remera. Tenés razón. ¿Sabés si el mismo sponsor los patrocina a los dos, no? Y seguramente, decirlo, seguramente. O justo le pegaron el modelo y el color. No sé. Bueno. Lo cierto que ganó el doble de Serbia, Serbia ganó. Entonces, vamos a explicar un poquito el contexto. Jugaron en 10 días 24 países. Argentina participó también, porque no hay ni, es por invitación, 24 países, los 24 con los mejores rankings de los jugadores juegan, ¿no? Es fácil. Sí. Esto es en respuesta a la FIT, vamos a decir así, la Federación Internacional de Tenis, que organizó con la idea del gran Gerard Piquet, que cada día me cae mejor, ¿ves? Hay gente que cada día me cae peor, hay gente que cada día me cae mejor. Por su lucha. Te banco, con Piquet te banco. Por su lucha por Cataluña. Por Cataluña y ese tipo de cosas, ¿no? Lo banco a Piquet. Obviamente invirtió su plata, bien ganada que la tuvo, tiene una empresa Cosmos que organizó la Copa Davis, Chopo, que se jugó hace 2 meses en España, y que se va a volver a jugar en España esta vez, y que bueno, lo organizaron tipo mundial. Entonces yo digo, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser? Cuando estaba mirando, como vos viste, la final, cómo festejaban, digo, tanto esto es más que la Davis, ¿no? Y bueno, ¿quién salió? El gran Rafael Nadal, que cuando terminó el partido, otro que cada día me cae mejor, ¿ves? Que no me caía muy bien, ahora me cae muy bien. Dijo, bueno, muchachos, no sé, pongámonos de acuerdo. No podemos jugar 2 mundiales en un año. Organícense los sponsors, las 2 asociaciones, lo que sea, la de jugadores y lo de la asociación de tenis. Juntémonos y juguemos en 1 mes al año la Copa Davis Mundial. Pónganle el nombre que quieran. No podemos jugar 2 torneos iguales porque son 2 mundiales. Juegan por zona, la misma definición que hablamos de la Copa Davis, ¿no? Gran idea de Gerard Piqué. Y bueno, paréntesis. Rafael Nadal y Roger Federer donaron $200,000. Que alguno puede decir, bueno, Djokovic no, por ejemplo. Donaron $200,000 por los incendios que forestales de Australia. Están jugando ahí en Melbourne. Así que, gran gesto desde acá, como siempre. De Roger sabía, porque ¿cómo es la chiquita esta, Mauro? Greta Thunder. Le dijo que había un sponsor que lo saque porque hacía mal. Era malo. Entonces él le contestó y le dice, bien, con la altura, ¿no? ¿Vos lo escuchaste, Dani? Con la altura de Federer, un señor, sí, respondiéndole señor. Bien, sí. Que él ya... Sí, había uno. Que era sí, activista, sí. Digamos, de alguna manera, sí, pasivo, sí, sí. Por decirlo de alguna manera. Es sí. Contradictorio, ¿no? Activista pasivo. Sí, no, está bien. Sí, sí, obviamente. Mira, después de paro y movilización. Paro y movilización. Dale, boludo, decidiste. Claro. Las dos cosas al mismo tiempo no se puede. No se puede. Y bueno, para cerrar, bueno, estamos ahí con Rafa Nadal, que tiene razón. Hagan en un mes como corresponde, que tiene más, aparte tiene más valor el triunfo, ¿no? Estamos de acuerdo, es así. Sí. Pero ¿se sabe algo o recién estamos en, bueno, vamos a sentarnos? No, esa fue la idea. Nadal fue el primero que saltó y dijo, muchacho, basta, no podemos. Me hizo acordar al Diego con Valdano en el 8. No podemos jugar a las 12 del mediodía en México. Bueno, no podemos jugar 2 torneos de 20 días en una escuadra. Vas por esa parte del libro, ¿no? Ya la pasaste esa parte. Ya la pasé. pero aparte estuve viendo el especial el otro día de 10 horas seguidas. Muy bueno, cuando hablamos de Teis Sport, lo recomiendo. No, está para mirar las 10 horas, pero bueno, tienen tiempo ahí. Fraccionalo como quieras. Fraccionalo como quieras. Bueno. Dura menos que el irlandés. Seguramente. Y es más divertido. Sí. No te caben dudas. Bueno, listo. Pónganse de acuerdo, muchachos. No se puede, tiene razón Rafa. Y démosles valor a los títulos, ¿no? Exacto. Es como jugar un mundial 2 veces al año. Está, más que claro. Que Djokovic se ponga con 200 lucas. Sí, Djokovic, dejá de hacerte el payaso y larga la billetera, mono. Que como haciéndonos los payasos no me sirve. Bueno, seguimos con el tema de el doble comando, Mauro. ¿Otra vez? Y porque hay que hablar, es el tema. El doble, para, doble comando. Doble, doble comando. Para mí, esta semana fue fundamental el tema de que se jugaba, que no se jugaba. No sé si tenés a mano ahí la lista del sub-23, te voy a pedir, Mauro, vos que sí, sos el más rápido de la. Y ese fue el gran tema, ¿no? Primero habíamos hablado acá porque parecía que había más equipos que querían postergar el inicio del torneo. Nosotros acá levantábamos por lo menos la mano de que, bueno, si habían firmado algo en octubre. Vamos a explicar cuál es el problema del doble comando. El problema es la AFA, por un lado. O sea, la AFA, que es la selección y todos los equipos del fútbol argentino, desde los más grandes hasta los regionales, ¿no? Exacto. Y por el otro, la Superliga, que son los 23 equipos de primera división. ¿Sí? Ahí está la power. Ahí está la pelea. No solo la pelea es económica, por los derechos de televisión. Hay algunos que querían hasta romper el contrato por el tema del valor irrisorio de lo que reciben los clubes, cosa que estoy de acuerdo, pero bueno, lo firmaron. Muchachos, es algo, es lógico. No sé. A mí me parece que, como humilde opinión, el tema del sub-23 no era tan grave. Cuando lo tenés, Mauro, ahí a mano. Tengo la lista, sí. Bueno, podés ir dándola de a poco. Vamos, este era el problema porque algunos clubes querían retrasar el comienzo del torneo, ¿no? Algo que firmaron en octubre los 24 equipos de la Superliga, los 23, perdón, equipos de la Superliga. Bueno, este era el problema. A ver, vamos con la lista. Falta uno, mejor dicho, que es el que se lesionó, que ahora sí. Vamos a llegar a ese muchacho. No importa. Facundo Mura, Estudiantes. Alterna, seguí. Bien, Nehuen Pérez, Famalicão, Famalicão de Portugal. Bueno, no sé. De extranjero. Problema de Portugal. Lo sé, sí. No, problema nuestro. Sí. Francisco Ortega Vélez. No juega nunca, dale. Claudio Bravo Banfield. Alterna. Senesi del Ajax, Lisandro Martínez. No sabía que Senesi tenía edad sub-23. Yo tampoco. Lisandro Martínez, gran jugador, ex Defensa y Justicia, está también en el Ajax. Sí. Cristian Romero del Génova, tampoco nos interesa. No. Marcelo Herrera, San Lorenzo. Ese es titular, dale. El primer titular. Fausto Vera, de Argentinos. Titular. Kevin Gutiérrez, Godoy Cruz. No juega nunca. Dos de Stuttgart, Azcacíbar y González. Ezequiel Ponce, mirá, del Spartak de Moscú. Este muchacho era de Newell, delante sí, de Newell. Sí. Julián Álvarez de River, alterna. Poco, muy poco. Sí, no. Matías Vargas, que bueno, acá dice Vélez, pero. Es de afuera. ¿No será sí. Vieja esta lista? No, por ahí eran eso, no. Nicolás Capaldo, de Boca. Alterna. Robertone de Vélez, titular. Sí. Indiscutido ese. Tres. Carlos Valenzuela de Barraca Central. Cuatro. Equipo de la B Nacional. B Nacional. Sí, a veces sí. Suceden estas sí. Cosas. Ursi de Banfield. Titular, cinco. Colombato de Cagliari. Barco de Atlanta. Maroni de la Sampdoria. Cosani de Lanús. No juega nunca. Centurión de River. Tampoco. Tampoco, tercera, cuarto arquero. Y después dos extranjeros, Julián Carranza y Joaquín Blázquez. Entró Togni por un. Togni, independiente, y también está. Puede ser que sea vieja. Porque... Me parece que es muy vieja esta lista. Este diario es una mierda. Como todas las cosas del grupo Clarín. Que pero ¿por qué trae ahí? Claro, empezaron a trabajar de cara sí. Al preolímpico estos bueno, jugadores. Hay otro, bueno, no estamos muy lejos. Está Gaich, pará. Está Gaich, titular. Y hay otro chico de Lanús que es titular. Bueno, Vera, de una lista de 23 jugadores. También está River, se dio a Carrascal a Colombia, que tampoco juega nunca en River. Se dio a Benavide, que tampoco juega nunca. O sea, en realidad, muchacho, el más perjudicado podría llegar a ser San Lorenzo, si querés, entre comillas, que tiene a Herrera, que es el 4, sí titular, y a Gaich, que es el 9, que hace 3 partidos no jugaba. Ese desde que agarró, no 3, no quiero exagerar, 5. Era el tercer delantero. Sí. Pero bueno. Y pagó con goles. Pagó con goles, sí. Yo vi un golazo que nos hizo a nosotros en ese arco, ya lo comenté. Bueno, más allá de esto, este creo que no es el problema de fondo. O sea, ¿quién está perjudicado? Boca, porque le sacan a Capaldo, capaz que alterna. McAllister, falta también. McAllister. Ahí tenés otro titular. Bueno, es un titular y medio. El plantel de Boca, como si fuera River. Sí. No se puede, no sé, no, no de puede. Ventaja deportiva me parece. Si vos me decís me que le excesivo. Excesiva. Yo lo que propongo desde este humilde programa, amigo Colón, es que se sienten y digan, bueno, ¿la selección es prioridad? ¿Sí o no? No importa si es juvenil, obviamente, esto es un sub-23, así que es mayor todo. Vamos a hacer una cosa, vamos a firmar acá que por equipo vamos a poner un máximo de 2 y es obligatorio que se cedan a los jugadores, pero firmémoslos acá. Y el que no lo cede le sacamos 5 puntos del final del torneo. Y déjense de joder. Porque este no es el tema del fondo. Entonces, si no, que digan, mira, muchacho, denos más guita que el problema es de plata. Mano dura de té, me gusta para conducir la AFA. No, porque a mí me parece que si vos hace en octubre firmaste, sabiendo que había un preolímpico, se sabe que se juegan unos Juegos Olímpicos este año, que es un preolímpico, para mí es importante. Sin duda. Y vos lo firmaste hace 4 meses, los 23 equipos, después... listo, ¿qué claro, querés? Vos ya estás enterado. Ya estás, ¿no? Aparte de reclamar algo que ya está Turco, pactado. Vos que también, no, vos sos técnico, vos ya planificaste, River Independiente ya vienen planificando, y saben que juegan claro. El domingo y los otros equipos juegan, no podés retrasar eso. Por algo que firmaste hace 4 meses claro, y me puse tripo y no quería. así que muchachos, déjense de joder. El preolímpico anterior. Sí. Que en realidad fueron, no sé si fue los Juegos Olímpicos directamente, al Vasco Lorticochea, lo mandaron con un equipo. Al muere directamente, no le cedieron unos cuantos jugadores. Digo, perdón, por ahí no, al muere, no son jugadores que están al nivel selección, ¿no? Pero eran chicos que vienen laburando, tienen una formación, pero no están a nivel de selección y es como... Pero además, de los que había citado, tenía 7. Y entonces, de tu idea original... De 23. Claro. 3% de 21. Claro. El 30% nada más. Vos así no... Vos fíjate en 4 años cómo cambió. Podés representar, no esperés... resultados, si no venías trabajando con esos muchachos y de pronto te cambian la lista de los que venís trabajando hace 2, 3 o el tiempo que haga. Yo le tengo fe igual al Bocha Batista que sí. Mañana debuta. Sí, mañana debuta contra Colombia y 22:30 horas. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Muy bien. ¿Te dice Sport? Después de la cena, comiéndote una pizza, terminás el partido. Quería cerrar con que mirá cómo cambiaron las épocas, la cantidad de jugadores que ya están en Europa, ¿no? Sí. Tremendo, 7, 8 y no sé si no 10, no lo contamos, pero es tremendo. Ya hay un 30% de jugadores sub-23 que ya están en Europa. ¿Y debutaron acá en el fútbol argentino o se fueron desde? Y algunos no. Algunos sí, algunos. Algunos sí, otros no. Algunos jugaron muy poquitos partidos. También y Gaich lo van a vender ahora, así que es otro que se va a ir a Bélgica. Así que bueno, ahí terminamos un poquito las noticias deportivas, si querés. ¿No hay altas bajas? Eso más adelante. Guárdelo y vamos a escuchar unos temitas. Dale. En la semana, ¿cuándo fue el cumpleaños del Indio? Hoy. Hoy. El miércoles fue el cumpleaños de Sky. Sí. Así que, como buenos fanáticos religiosos que somos, de Sky, del Indio, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, trajimos todo Sky y el Indio. Vamos a hablar un poco de Sky hoy, si quieren. El viernes que viene hablamos un poquito del Indio, solistas ambos. Así que vamos a escuchar al Indio. Te amamos, Indio. We'll be right back.

pasaba primero Ciudad Baigón, que lo conseguimos ahí de consola. Y el temazo, también otro temazo, como El Tesoro de los Inocentes, creo que de La Plata, el recital de La Plata del 2008. Sí. Fui. Bien, bien ahí. ¿Viste cómo está filmado? ¿Lo viste? No, no lo vi. Estuve ahí, sí. Míralo. Cuando fue Calamaro. Cuando lo silbaron a Calamaro. Él le dijo, no. Ahora va a venir un amigo. Dijo, avisó él. Dijo, ahora va a venir un amigo. Y sí. Cuando, como viene un amigo, es como en mi casa. Claro. Y en el medio, cuando entró Calamaro, bueno, un par de silbidos, y digo, vos, muchachos, ¿qué acabamos de decir? No era necesario. ¿Qué estamos diciendo? Igual después lo taparon gritando el tema. Lo remontó. Veneno Paciente tocó. Claro. Claro. Bien, Maurito. Exactamente. Porque presentaba por Correx. Claro. Los prometidos deuda, de telas altas y bajas. Uy, ¿sí? Sí, después te cuento. Yo pensé que habían tocado el salmón. Bueno, no sé, decime de qué equipo, Chopo, y yo te digo. Bueno, vamos a empezar por el más grande, entonces. El salmón también la tocó, perdón. Ah, ¿viste? Pero del indio tocó Veneno Paciente. Bueno, altas. Uh-huh. Leandro Fernández. No es alta. Para mí sí, porque es alta. Y mirá, no estaba jugando en Independiente. Brian Romero, que vuelve de Paranaense. Federico, alta. Federico Di Lorenzo. ¿Ese es Tiki Tiki que te pregunté el otro día? No. Lo bajaron a la reserva ese. Lo bajaron a la reserva. Y a los dos centrales. Y el que dijiste vos también lo bajaron a la reserva. Sí. Bueno, y la alta. No sé por qué. Trae suerte. Sí. Bueno, y otra que chiquita. Y la alta más importante, el DT, de Lucas Pucineri, ¿no? Hoy pasé por el estadio. Decía Lucas Pucineri, bienvenido a tu casa. No, mira, hay muchas. No, expectativa de refuerzos. No. Los rumores. Rumores, pero no. Ese. El panameño vino supuestamente a la reserva. Ese es el de la reserva. Justin Simmons. El pollo de Mauro. Bueno, pará. Capaz que en seis meses. Es panameño. Dale tiempo. Dale tiempo que los convenza uno por uno de abrir una offshore, toda la bola. Y bueno, se fueron Domingo y Piscini, ¿no? Parece que se y va Figal. Y uno más se fue. Parece que se va Figal. Ya está. Casi. Ya está. Sí, dicen que ya está. Al Inter de Miami. El nuevo equipo de Beckham. Mira. ¿Sabías eso vos? Miro. Me enteré hace un rato. Sí, porque, bueno, entre lo que el otro día leyendo un poco lo que invertían los jugadores, Piqué, hablábamos de la empresa esta, y bueno, Beckham compró ese club, ¿no? Y varios jugadores. Bien, hablando de empresa, le voy a preguntar por Racing. Bueno. Qué saltito. Con todos los poderes, está bien. Se movió un poquito más, ¿eh? Primero, el técnico también, me cacheche. Benjamín Garré, que ya hablamos acá, el nieto de Garré, que viene el Manchester City. Para mí la mejor incorporación, Lionel Miranda, el Lolo Miranda. Creo, digo eso porque lo vi jugar con este técnico. Si puede, o sea, que no le pese la camiseta o qué sé yo, de jugar otra vez en un equipo grande. No sé si en el Rojo jugó muy bien en Defensa y Justicia, la rompió. Pero bueno, a veces hay jugadores que son para esos equipos, ¿no? También, entonces, bueno, creo que es un desafío. ¿Pasó algo, no? Algo que se cayó. Algo se cayó por ahí, ¿no? Un bueno, trueno, no, ¿no? No creo. Bueno. Bueno, estamos todos bien. Estamos todos bien, no pasó nada. Y Héctor Fertoli, que venía de San Lorenzo, un extremo ahí. Sí, Fertoli. Sí. ¿No te gusta? No. Pero jugaba, ¿no? Iba de Newell's. Jugó un par de partidos. Sí, pero después, ¿pasó por San Lorenzo? Pasó por San Lorenzo y ahora fue a... Con razón no lo veía en Newell's. Dura poco en todos los clubes. No me gustan esos jugadores que duran poco en los clubes. Por lo menos, qué sé yo. Bueno, no ¿te sé. ¿Te gusta más la pertenencia? Sí. Creo que es uno de los grandes equipos, uno de los factores importantes. Transmitir eso, ¿no? A los jugadores. Qué sabio. Que los jugadores quieran jugar en ese equipo. Claro. Que los jugadores quieran jugar en Echeverría, ¿entendés? Corta. Mira, tengo una foto de uno de los primeros en ponerse otra camiseta. Después, bueno, ahora hay, te la muestro. ¿Hay doble camiseta? Bueno. Sí. Quieren a Jara, el de Boca, el lateral, que volvió también, a Luciano Gómez y a Torrent de Arsenal. Está buscando un lateral derecho. se ve que no le gusta Pichut. Claramente, ¿no? Este, bueno, se fue Donati, que lo limpió, a San Lorenzo, club que es hincha. Mira, ¿sabías eso vos? Bueno, lo escuchaba Donati y lo podría decir eso. No creo que mienta, no tiene necesidad a esta altura del partido, ¿no? Bueno, pero no es suficiente. No, no es tan malo Donati, es un buen suplente para un equipo grande. Este, y nada, se fue Maximiliano Cuadra, que fue a Gimnasio, ¿no? Bueno, tiremos Boca River, River Boca, a ver qué tiene. River, ninguna alta. Uh-huh. Este, más allá de los rumores, no va a comprar a nadie. Puede salir algo a futuro. Compró un lateral brasilero, pero de 17 años, 18 para la reserva, como el panameño, digamos, algo sí. Así. Pero no va a comprar una fichita a futuro. Este, bueno, vendió a Palacios, al Bayer Leverkusen, que ya está jugando. Y volvieron Tomás Andrade, que se fue a Argentinos. Batalla, que fue a Chile. Y Larrondo, que todavía no se sabe por dónde anda, ¿no? Pero bueno, bueno. Mientras tanto cobre, ¿vale? Sí, no, ya cortaron vínculo. Ah, bueno. Le dijeron gracias por todo. Este, Iván Rossi también está ahí, que creo que es un jugador que a mí también, ese es un jugador que en equipo chico ha rendido, por ejemplo, en Banfield, este, en Huracán también, que no está en chico también, pero bueno, la verdad que en River nunca se afianzó. Así que nada, poco por River. En Boca también hay poco movimiento, ¿eh? Guillermo Paul Fernández, no sé por qué le dicen Paul. Eso fue, siempre le, si le podrían un reportaje, le diría: ¿por qué te dicen Paul si te llamas Guillermo? Y bueno, les gusta más. Y Miguel Ángel Russo, el DT, ¿no? Este, y bueno, iban a traer a Cardona, seguramente, volver a Boca. ¿Sí? ¿Otra vez? Sí, es lo que más interesa ahí. ¿Y la novela de ese Pablo Guerrero es? No, mucha plata. Pablo Guerrero quiere ganar 4 millones de dólares. Dólar. Claro. ¿Quién no? Voy a favor de. Pará, en esta voy a favor de Pablo Herrero, perdón, ¿eh? Sí, y doy el ejemplo claro de Prato, que en su momento era caro. Pero si Pablo Herrero te hace ganar la Copa Libertadores, ¿qué pasa? Sí. Te mete los goles decisivos. Te mete 2 goles en la final, claro. Y ganaste la Copa Libertadores. Que creo que Paolo Guerrero está en condiciones porque es un gran jugador. De 36 años, ¿no? Pero es un gran jugador, Paolo Guerrero, ¿no? Es un jugador para mí. Yo, si fuera dirigente de Boca, lo traería. Pero bueno, lo que pasa es que el Inter quiere 4,5 palos más. Entonces sonó. Y aparentemente, ¿sabías, Chopo, que la plata que decía que había el expresidente Angelici y todo ese patrimonio, parece que no era tan así. Parece que no tenía tanta plata Boca. Apa. Se le cortó también lo de el ANSES. No tiene nada que ver Boca, los hinchas de Boca, esto que estamos hablando, ¿no? Que no se ofenda a nadie, pero no, bueno, claro. Son datos de la realidad, este, que han salido a la luz en este tiempo, Maurito. Entonces, bueno, uno lo tiene que decir y aparentemente la dirigencia nueva de Boca se encuentra con que lo que parecía que había no hay tanto y si no vende no puede incorporar todo como el 90% de los clubes argentinos, ¿no? Claro. Los grandes, uf, no, tampoco es un mercado de pases muy, muy tranquilo. Y bueno, ¿y alguna novedad más? ¿Alguna alta? ¿Alguna baja en Huracán? ¿San Lorenzo? Estudiantes. Newell's se estaba queriendo estudiantes, comprar, ¿no? Estudiantes trajo, para mí, el otro día votamos esto, sí. Javier Mascherano, y trajo también otro gran refuerzo para mí, que es Martín Cauterucho, el delantero, sí, de San Lorenzo. Ese andaba en el Cruz Azul, en México. Mirá, México. Sí, buen delantero. Pero Cauterucho ya tiene 30, sí, pasó a los 35, ¿no? ¿O está ahí? Está ahí, 35 creo que tiene. También volvió Lucas Rodríguez, que volvió de Estados Unidos, también un volante ofensivo, buen jugador. Y Mauro Díaz, ex River, ¿te acordás? Ese sí viene del Al-Ahly. Maurito Díaz, uno flaquito, chiquito. Lanús llegó a Burdizo, Guillermo Burdizo, recuperado junto con Belucci de su afección cardíaca. A mí me gustaba Burdizo. Sí. 63 incorporaciones ahí en este campeonato. ¿Te interesa saber? Muy poco, para 23 equipos. Hacé la cuenta. ¿Te interesa saber de la Gimnasia del Diego? Sí, obvio. Sí, por supuesto. Todo lo referente al Diego, ¿no? Claro. fuimos a estudiantes, vamos a gimnasia. ¿Cuántos hijos tiene? Todo. Eso creo que no lo podemos confirmar. Tiene más puntos que gimnasia, de hijos. Seguramente. Maximiliano Cuadra, como decíamos recién, de Racing, un buen jugador, un volante por afuera interesante. Harrison Mancilla, un volante colombiano que viene de jugar en el Cúcuta. Junto siempre la pega con los colombianos, viste, son delanteros que meten y meten. Esperemos. Pero es volante este turco, volante colombiano del Cúcuta. Por ahí tiene gol. Sí. Llegás. Y Matías Llega. Pérez García, ex taller de escalada, Tigre, que viene también, compañero del Cúcuta. Jonathan Agudelo, este sí es delantero colombiano, que también viene del Cúcuta. ¿Cuántos delanteros? Y todo el Cúcuta. Todo el Cúcuta. Les desarmó el equipo. El paquete, la Cúcuta. Y el arquero Jorge Brown, ex Rosario Central. Ex Rosario Central. Fatura. Jorge Fatura. El Fatura. El Fatura Brown. Y el delantero que quedó libre, lo mencionaste, justo estaba atendiendo un tema por ventanilla. Lucas Barrios. Exactamente, te iba a decir que estaba en un 99, ya está, lo podemos confirmar. Yo leí que ya estaba hecho. Hoy estaba en un 90%. El legendario Lucas Barrios, sí, ex Huracán. Buen refuerzo, ex selección de Paraguay, ex Borussia Dortmund. Buen delantero. Interesa a Paolo Bols, que si cierra va a jugar en Gimnasia también, que es otro gran refuerzo, que le quedan 6 meses de contrato en Boca y tiene que cerrar eso y va a jugar en Gimnasia. Lo decimos acá. ¿Paolo Bols? Sí, señor. Muy bien. Gran defensor, al principio no me gustaba, pero. No, es un buen defensor. Siempre sumó para el Grande T cuando estaba en Huracán. Sí. Era porque era barato. Era barato y hacía gol, metía goles de cabeza, pateaba penales. Claro. Usted tenía tarea para hoy. Sí. La trajo, cumplió. Sí, por digital, supuesto. Tarea digital. Por supuesto. Es muy fuerte esto. Vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a hacer lo que porque vos quieras. Mucho tiempo no es. Pará, porque yo todavía no le pude mandar el documento exclusivo al DT porque no quería interrumpirlo porque sé que él estaba utilizando la tecnología. Pero ahí ha ido para ustedes un doble casaca. Ahí le dejo ahí para que lo tenga. De chiquito, ¿eh? Ya de chiquito. Sí, yo tenía tarea desde el viernes pasado que, como siempre, lo hice a último momento porque... Porque X. Los plazos están para ser cumplidos. Me imaginaba que era de esa zona del país, el doble casaca, ahí cerca de la montaña. Así que como quieras hacer, Colón, tenemos un 3x1 hermoso. Exactamente. Vamos a hacer así, vamos a hacernos una infusión, una tanda cortita y volvemos con el 3x1 y la tarea hecha. Thank you.

Maurito. Colón, querido. Todo oídos. El 3x1 de la banda de hoy es de La Sobrecarga. Una banda, vos, Colón, que te gusta ubicarlos entre New Wave y Dark Wave, si te parece. Hacia finales de los 70, principios en los 80, donde se, 83 más o menos, donde se empiezan a establecer en Trenquelauquen, ¿no? Provincia de Buenos Aires, ahí al límite de la provincia de La Pampa. Sonido oscuro, discos oscuros. Sí. Por primera vez, Colón, me senté y escuché un disco entero de una banda. Y fuerte. Por primera vez en mucho tiempo. Ah, en mucho tiempo. Parecía. Y hizo la tarea. La verdad que me hizo, me sorprendió el sonido para la época. Sacan en 1986 su primer disco, Sentidos Congelados. Y en y en el 87 sacan Creerse o Mentirse, una cosa así, porque vio, hay muchas imágenes en el ahí. Mentirse y creerse. Mentirse y creerse. Que una cosa es creerse primero y mentirse después. Claro. Ahora, mentirse primero y creerse después es otra. Muy buen nombre. Muy distinta. Muy buen nombre. Muy y me gusta nombre. Mucho el segundo disco, Sobrecarga. El segundo disco me gusta más que el primero. Sí. No uh-huh. está. Vos viste que no está entero. De hecho, trajimos dos temas del sí. segundo disco. Del primero trajimos Malos Pensamientos, que uh-huh. fue el que escuchamos. En primer lugar, En Telepatía el segundo y Condenado sí. el tercero, que tiene una introducción sí. histórica, una referencia histórica muy, muy importante. Parece que tenían una vida disipada, no, lo de disipada lo estoy agregando yo, pero sí quizás turbulenta, como la relación que tenían entre ellos. Y luego de pasar por diversos inconvenientes, se disuelven en 1988. Hay un tercer disco que es un compilado, en realidad. Después, en el 2013, se juntan, sacan otro disco. Y en el 2018 hay un disco del que hay muy... Yo, por lo menos, para lo que es mi capacidad de búsqueda, no estaba. Shock Eléctrico del 94 es un compilado. Y después viene Cenizas del Tiempo, que está Daniel Melero también. Y Viviendo en la Línea Donde el Tiempo es Nunca. Una declaración también de principios. Sí. Si me permitís, te voy a contar quiénes son los integrantes de esta banda. César Dominici en voz y guitarra, Gustavo Coliado, batería, Hernán Firpo, bajo. Supo, ahí hubo un Firpo que tocaba con el Indio. No me acuerdo. Sí podemos aclarar que Gustavo Collado es el primer baterista de Divididos. Mirá vos. Uh-huh. Mirá vos, Leonardo Martínez en guitarra y Emanuel Ugarte en percusión. Y estaban medio persecuta los muchachos también. Quizás Colón lo sepa ilustrar un poco más de datos que yo desconozco. Y otros miembros de la banda han sido Guillermo Robles en bajo, Horacio Villafañe en guitarra y Pablo Rufo Palesa en percusión. Palesa. Bien, Villafañe, Gamexane, ¿no? Gamexane. Que después tocó en Todos Tus Muertos con Fidel Nadal, obviamente. Debe haber sido una linda experiencia sí, ver esas banda. Bandas en sus comienzos, allá en Trenquelauquen. Sí. Estoy yendo mucho al chino. Al chino que estoy yendo ahora. Habla más chino que nunca. Que castellano, sí. Les cuesta. Es jodido. Difícil. Por ahí te va a aprender chino. No te digo chino, cualquier otro idioma. Y allá. Y en C. No, chino. Allá te la recontra regalo. Bueno, quedémonos acá. No vayan más para allá, quédense acá. Va muy rápido, cortito a Skype porque tenemos un personaje groso. Sí. Tiene que entrar, ¿eh? Sí, sí. Así que. Vamos a hablar un poquito de Sky. El 15 de enero, el miércoles pasado, como dijimos antes, cumplió años el señor Sky Bailinson. 68 pirulines. Es uno de los mejores violeros de nuestro rock nacional. Fundador, junto a Carlos Solari y Carmen Castro, que ya sospecharán quién es. En el año 1978, de una de las bandas más importantes del rock nacional, sin lugar a dudas. Si no, no me siento a hablar en la mesa con usted de rock. Creo que una vez se lo dije al ruso, ¿no? Patricio Rey y sus redonditos de ricota, obviamente. El flaco, Sky, es ícono fundamental de la afirmación del rock en la cultura musical argentina. Sky arranca a estudiar guitarra a los 12 años. En su adolescencia integró varias bandas. Iba a traer algo, pero no, traje de Sky, pobre. Diplodocum, Red and Brown. Cantaba el hermano de Sky y Sky tocaba el bajo. ¿Sabías eso vos? No, mira vos. La cofradía de la Flor Solar se llamaba la banda. Cubero Díaz, uf, en viola. Sky en viola. Era una comunidad de artesanos hippies de La Plata que formaron una banda de rock psicodélico y se separaron en el 71. Hablando claramente, como hablamos en Carpe Nocten, 71 se pelean con todos los hippies, conocen la fafafa y comienza otra etapa, nacen los Redondos. En dicha etapa conoce a su pareja, futura manager y alma mater, hablábamos de Doña Carmen, no le gusta que le diga así a la negra Poli, y bueno, ahí comienza a gestarse Patricio Rey y su Redondito, ¿no? Con sus tres fundamentales, ¿no? Caso raro también, ¿no? De que alguien de afuera que no sea partícipe activo de la banda influya tanto en una banda, dicho por todos, ¿eh? Que no sea músico, ¿no? No, por mí o por cualquier periodista. Sí. Era como la psiquis de la banda, ¿no? El motor de la banda. La negra Poli. Los Redondos se separan, como bien sabemos, en el año 2001. Noviembre de 2001. Golpe duro. Venía el 2001 encima y se me separan los Redondos. Se me pone la piel, mirá. Al año siguiente, Sky saca su primer disco solista. Que Sky dice, es solista en banda. No le gustaba a él ser solista. Dice que para él el flaco, el concepto de solista, en realidad no se veía con esa idea. Siempre se vio como un solista, el tipo que llama a los músicos, tipo concertista, ocasionalmente, y cambia la banda, ¿viste? Y todo sigue sonando igual. Yo si cambio la banda, decía, mi sonido cambia. Por eso después se empezó a llamar de otros nombres que ya vamos a llegar. A través del mar de los sargazos. Sale en octubre del 2002, 13 temas, una duración de 52 minutos, disco producido por La Negra Poli. En batería se encuentra Daniel Colombres, Charlie, Fito, Suéter, Pastoral, David Lebón, Fabi Cantilo. ¿Anotó de té? Sí. Consiguió un batero. Bueno. El disco cuenta con composiciones hechas durante la época de Los Redondos, justamente el primer disco, ¿no?, de Sky. Se destaca Oda a la Sin Nombre. Oda a la Sin Nombre. Lo trajimos, ¿no, Gaby? Sí. Lo vamos a poner. En el año 2004 ya llega su segundo disco solista, Talismán, y tiene un sonido más duro que su antecesor. Las letras se centran más en hechos místicos. También está el batero Colombres en este disco fundamental. Contiene 12 temas, dura 45 minutos. La marca de Caín es el tercer disco ya, Dani. Y sin Colombres, en batería, trae al topo Espíndola, que después se queda hasta el final el topo. Al igual que el bajista siempre es el mismo Cuadro, es con Q, no me sale el apellido, no lo voy a buscar. Cuadro o algo así, siempre el mismo bajista. Bueno, este disco, la marca de Caín, el tercero dijimos, ya trae muchos vientos, violines, chelos, flautas, trompetas, tubas. Está muy bueno. Ya empieza a experimentar el flaco. Y el 2007 ya sale bajo el nombre de Sky y los seguidores de la diosa Kali. Lo que hablábamos antes, ¿no? Eso de que no se sentía nunca solista, entonces siempre le ponía, bueno, un nombre con alguien. 2010 llega el cuarto disco de Sky y se llama ¿Dónde vas? En el 2012 la banda pasa a llamarse Sky y los Fakires, y graba su quinto trabajo en estudio titulado La Luna Hueca. Muy lindo disco, La Luna Hueca, muy lindo nombre también. El disco trae 10 temas, fue presentado en el Cosquín Rock del 2014 bajo una lluvia torrencial y dice que la gente se prendió fuego y Sky, bueno, imagínense. Y eso que no soy partícipe de los Cosquín, pero bueno, si está Sky, ¿qué va a hacer? Dice sobre el disco, la luna siempre produce fascinación. Escuchá esta, Turco. Porque es la luz de la noche. Tan simple y claro, ¿no? O sea, en la oscuridad, la luna es luz. Es luz. Así, ahuecada, es donde nacen estas canciones. Los poemas que nunca fueron dichos, donde se esconde Dios cuando quiere ocultarse, los desvelados, los locos. Esa oquedad es la que te permite pasar todas las cosas que uno proyecta. Un grande, el Flaco. El arte de tapa pertenece a Rocambole. El disco tiene una presentación en formato libro tapa dura con ilustraciones acompañada de las letras. 2015 recibe un mimo de parte de la Fundación Conex, le otorga un diploma como a uno de los mejores 5 solistas de rock de la última década. En la Argentina, obviamente, ¿no? Llegamos al 2016, saca su 6º disco, El Engranaje de Cristal. Disco corto, de media hora, 10 temas. El 7º y último disco del Flaco salió en agosto del año pasado. Aproveché para escucharlo, no lo había escuchado. Me gustó, obviamente. Me gustó bastante. Trae 10 temas. Se titula En el corazón del laberinto. Lo presentó con una modalidad hasta ahora inédita en El Artista. Cada semana estrenó en las redes sociales y las plataformas digitales un sencillo, como nos gusta decir a nosotros, un simple. Y luego de presentarlos de manera individual, salió el disco en formato CD y vinilo. La verdad que no sabía eso, el mejor formato para sentir la música, sin dudas. El arte está a cargo, bueno, de Rocambole, una vez más. Me gusta Sky Solista, la rockea muchísimo. Es un guitarrista de la Santa Madre. Así que vamos a escuchar a Sky. Ay, viejo callejón. Nunca fuiste calle ancha, avenida o bulevar. No tuviste las vidrieras ni las luces de neón.

temas que van a quedar afuera los vamos a pasar el viernes que viene, porque la verdad que tienen muy buenos temas y trajimos más. Pasamos Flores Secas de Talismán, Late, segundo, y recién escuchábamos Lluvia sobre Bagdad. Tres hermosos temas. ¿Sí? Me debo una tarde oscura de esas de invierno, aunque puede ser ahora también en verano. Sí, tiene que esperar. Pero tiene que, claro, no quiero que sea tan adelante. Cuando, claro, cuando a las 6 de la tarde ya es de noche. Más próximo. Cerrar la cortina, si querés. El cortinado ese grande, bueno. Sí. Lo cerrás bien. Prender la hornalla. Y escuchar a todo Skyla, la última parte. Bien. Pegarle es un... muy lindo, se lo aconsejo. Bueno. Así bien. Dete, ¿cómo anda? Bien, ¿vos? Vamos al plato fuerte de la noche. Y sí, tenemos un gran jugador y un gran DT. Actualmente argentino. ¿Actualmente de qué? Actualmente es un gran DT, ¿no? Sí, es un gran DT. Sí, pero está en actividad. Sí, es uno de los tres mejores técnicos argentinos del mundo. ¿México está? No. Fue un gran jugador, muchos partidos en la selección. Eso le va a dar un poquito más de ayuda. 106 partidos jugó en la selección argentina. Estoy tentado a decir Ruggeri. No. Jugador, no, un gran técnico. Jugador bueno, pero técnico. No. ¿Trajo al Cholo? Sí, señor. Muy bien. El señor Diego Pablo Simeone, que nació el 28 de abril del 70. Joven todavía, ¿no? Hijo de futbolista. ¿Sabías eso vos? Sí. El padre jugaba en Boca, de marcador de punta. Una chica, ¿no? Sí. Debutó a los 17 años en el club El Sarsfield. ¿Sabías quién es el técnico? ¿Era el técnico? Manera. No. Cuando debuta Simeone en Vélez. A los 17 años. No. Un técnico tuvo mucho que ver en su carrera. El Coco Basile. Bueno, queda fuera del Mundial 90 ahí en la última lista, siendo muy joven. Y ahí fue al Pisa de Italia, un equipo menor. En el 92, con 22 años, llega al Sevilla de Maradona y Bilardo. Sin mucho éxito deportivo, Bilardo duró un año también. De ahí en el 94 pasa al Atlético de Madrid, sin duda su lugar en el mundo. Donde está tres temporadas y logra el doblete, ¿no? Gana la Liga de España y la Copa del Rey. Cosa que para el Atlético de Madrid... Un montón. Había pasado 40 años. Y de ahí se va, en el 97, al Inter de Italia. Ya un equipo grande de Italia, donde gana la Copa UEFA. Y en el 99 pasa, ficha para la Lazio, donde también logra el doblete. En el 99-2000, la Copa Italia y la Liga, junto a los argentinos Almeida y la Bruja Verón, cosa que también para la Lazio no es algo común, ¿no? Ganar la Copa, la Liga, las dos competencias. Un equipo mediano, mediano, ¿no? Que no era algo muy común. Bueno, en el 2003 vuelve al Atlético y, bueno, vuelve para terminar y retirarse en Racing en el año 2006, club que es hincha. Y empezar su carrera como DT. Como técnico. Cerramos en la selección nacional como jugador su etapa. Fue durante mucho tiempo capitán, durante muchos años. Jugó 106 partidos, como decíamos, 11 goles. 3 mundiales con 3 directores técnicos distintos, 94, 98 y 2002. 4 Copas América, donde ganó 2, siendo bicampeón con Basile en el 91 y el 93. Y las Copas Rey Fat y Antonio Franchi, ¿no? Esas dos copitas, bueno... Copa Master, sí, y Copa León. Sí, no, 93. Está. Bueno, fue medalla de plata también en un gran equipo en Atlanta 96. 96, pierde con Nigeria, ¿no? 3-2, partidas. Sensini siempre saliendo en la foto mal, ¿no? Como en el Mundial 90. Mal peinado. Y ya pobre, una vez te puede pasar, dos veces, amigo. Bueno, no importa, no le caigamos. Claro. Pero ¿cómo jugaba el Cholo? ¿No? Era un jugador moderno, ida y vuelta, empezó como un 8. Tenía técnica, mucha inteligencia para jugar, mucha garra también. era un líder natural dentro del equipo, y fue un tipo muy inteligente que fue aprendiendo con el correr de los años, ya no corría tanto y pensaba más. Y bueno, sin duda es un ganador, ¿no? Estamos hablando de un tipo ganón, sí, en todos, sí, lados donde jugó, es indiscutible. Bueno, en el 2006, como decíamos, terminó de jugar en Racing y le dijeron, bueno, agarrá, vamos a ser técnico. Duró poco, un poco más de 6 meses. Ahí se va a Estudiantes, donde en el Apertura 2006 logra un título local después de 21 años en una recordada definición donde Boca se va el Coco Basile a la selección y Boca lleva, no me acuerdo, 6, 8 puntos. Estudiantes venía segundo, agarra la Volpe en Boca y bueno, llegan a la final con Tigre, ¿no? El otro equipo. Boca Estudiantes y gana Estudiantes 2-1 en cancha de Vélez con gol de Pavone. Muy recordado, bueno. Palermo para Boca. Para Boca. Exacto. Y un golazo tiro libre. De Sosa. Sosa. De José Sosa. Sosa. José Sosa. Golazo. Golazo. Qué memoria, Mauro, qué bien. Bueno, se va por diferencia con los directivos y agarra River, donde gana un torneo en el 2008, pero también tiene el registro de ser la peor campaña de la historia. Sale último. Él se va 5 fechas antes, algo que dice que se arrepiente ahora, pero bueno, en River salieron campeones muchos. Él se fue siendo último. No, digo, es un dato, no es para. Pero bueno, hay que decirlo. Se fue a San Lorenzo, donde tuvo un andar irregular en el 2009. En el 2011 se va a Italia, en el Catania, donde era salvarse el descenso. El Catania, un equipo muy chico, y logra la mejor campaña del club. ¿Cómo es la mejor campaña del club? ¿Qué pensás? Salvándose del descenso, ¿no? No, a ver, en un 20 eran. ¿Cómo salió la mejor campaña del Cholo ahí? Séptimo. No. Dos cifras. ¿13? Muy bien, Turco, va a jugar a la quiniela mañana. Mañana. Bueno, y se fue. Vuelve a Racing, donde clasifica a la Sudamericana. Y sale subcampeón en el 2011 de Boca. Y también se va ahí, ¿no? Por diferencias. Y ahí en el 23 de diciembre de 2011 también va a su lugar en el mundo. Vuelve como técnico al Atlético de Madrid. ¿2011? Sí, señor. 23 de diciembre, ¿no? Finales de 2011. Saludo a la gente. Ya en mayo de 2012 le gana la final de la Copa UEFA al Athletic de Bilbao de Bielsa, y en estos 9 años se convirtió en el DT más ganador y más importante de la historia del Atlético de Madrid, logrando el 56% de efectividad. Uf, qué número. Logró una liga, 2 copas, UEFA Europa League se llama ahora, 2 Supercopa de Europa, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España, esos 7 títulos, y llegó 2 veces a la final de la Champions, ¿no? Perdiendo las 2 veces con el Real, 1 vez faltando nada, le empatan y después pierde, ¿no? Pero para mí, lo más importante, más allá del gusto futbolístico, sinceramente, si vos me decís, ¿pagarías una entrada para ver al Atlético de Madrid cómo juega? No. Pero bueno, para mí lo más importante es que el tipo logró en un campeonato que era de 2, sí, el Barcelona y el Real, meter al Atlético ahí en la pelea. Y está mano a mano. Una vez le preguntaron cuál era la diferencia entre el Barça y el Real y ellos, y el Cholo le contestó 400 millones de euros por año de presupuesto. Y creo que es una moneda, ¿no? Bueno, yo creo que la mayor virtud del Cholo, es más allá de los 7 títulos, obviamente perdió por penales el otro día en esta injusta Supercopa Española, que ya hablamos, llegaron los dos que sin mérito deportivo. Qué linda patada que le meten. Sí, hermosa, hermosa. Siempre es lindo ver una patada. Son lindas para dar esas. Sí. Y bueno, la verdad que eso es el mayor mérito para mí del Cholo, sin dudas. Haber metido al Atlético ahí, entre medio del Barça y del Real, y pelearle palmo a palmo, con menos plata, con menos jugadores, a mi criterio. Y a nivel continente también, ¿no? Sí, sí, también llegando a la final de la Champions 2 veces. Que no es moco de pavo, el señor. Para nada. Vamos a algunas frases del Cholo. A ver si, a ver cuál te gusta. En la vida lo único que no podés cambiar es a tu mamá y de equipo de fútbol. La guerra la gana el que usa mejor los soldados. Esta es muy táctica, ¿no? Interesante. El presupuesto se termina cuando pita el árbitro. Ahí el corazón iguala al presupuesto, cosa que creo que es lo que logró con el Atlético de Madrid, ¿no? Buena frase, ¿no? Hablando, ¿no?, de ese de dos equipos que ganaban todo el tiempo. ¿Cómo los igualó, no? Con el corazón. Prefiero jugar bien a jugar lindo. Esto es muy interesante, es un debate muy muy viejo del fútbol, sí, y muy opinable, ¿no? Porque a uno le puede gustar una cosa, a otro no le puede gustar. A mí no me gusta cómo juegan sus equipos, pero no dejo de reconocer que son muy efectivos y que tiene menos que con lo que compite. Y juega bien, no juega lindo. Sí, juega bien, juega inteligente. Sí, claro. Igual podemos hacer un paneo general. De algunos jugadores me acuerdo, vos sabés que el fútbol internacional no es lo mío, pero tuvo buenos equipos, ¿no? Sí, en el Atlético de Madrid, sí. Él potenció y obviamente al empezar a ganar títulos, Griezmann salió campeón del mundo, que lo vendió en 120 millones de euros, eso le permitió también ahora incorporar. Potenció mucho a los jugadores del club y obviamente no podés ganar eso si no tenés buenos jugadores, ¿no? Había sido suspendido el Atlético, que por dos años no pudo contratar gente, y Griezmann por eso también se quedó. Igual que el Barcelona. Claro. Y por comprar juveniles. El Barcelona también, viste que Arda Turán no pudo ir por ese tema. Tuvo que esperar 6 meses. Llegó a dirigirlo a Forlán, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Diego fundamental. ¿Algún Agüero no? No, cuando se fue el que se fue, no lo llevó a dirigir algún, pero sí. Pero ahora cuando estaba el Kun Agüero y Forlán en el Atlético. Sí, ahí se va cuando el Kun se va a Inglaterra, canta delantera. Sí, sí. Claro. Bueno, Fernando Torres también, Diego Costa. Ahí va. Sí, tiene gran delantero. Coque en el medio, dos jugadores de la selección de España, Godín. Godín hasta hace poco Josema tenía la dupla central de la selección de Uruguay, ¿no? José María Jiménez y Godín. La trapa adelante. Y Coque también no era al Cholo. Coque también era selección española, sí, ¿no? Sí, tenía gran equipo. Gran equipo. Reyes, un extremo endiablado. Sí. Aspiro a ser un equipo molesto. También, ¿no? Creo que también lo logró. Incómodo, claro. Incómodo. Que no sea fácil. Que nadie quiere jugar contra nosotros, ¿no? Imprevisible, sucio. ¿Querés ganarme? Con el cuchillo entre los dientes. Hacen bien el trabajo. Sí, sí. Esta es muy interesante. Para mí una de las mejores, ¿eh? Futboleras. Los partidos no los ganan los que mejor juegan, sino los que más seguros están de lo que hacen. Es muy interesante, ¿no? Convencer, que también lo logró para mí, ¿no? Convencer a ese grupo de jugadores que con lo que tenían podían ganarle al Barcelona, al Real. Sí, potenciarlos. Y salir campeón. Sí, sí. Muy interesante eso. Bueno, la que decía. Motivador, digamos, ¿no? Era un tipo motivador. Y lo marcaba de chico esto. Mis viejos me regalaron un fuerte. Eso. Yo nunca tuve, pero cuando éramos chicos... No, eso para niños ricos. Niños ricos, bueno, el padre jugaba en Boca, jugó en la selección nacional, el padre del Cholo Simeone, o sea, digamos, tenía un amor por eso. Era para niños ricos, pero lo conocíamos. Le explicamos para los que no conocieron eso, un fuerte era toda una cosa así de cartón, dibujada como si fuera un fuerte, con indios de y soldados. De maderita. Con maderitas, sí. Con indios soldados, cañones y todo eso. Y bueno, creí que el de Playmobil, que también venía con un castillo. No, estamos hablando que el Cholo nació en el 70, Turco, estamos hablando. Y más o menos. Más o menos lejos. Y a los 10 años estábamos en los 80. Claro. Ponete a pensar, Playmobil tiene... La matemática, bueno, no falla. Claro. Puede ser. ¿Cuánto? Pará, 80, pará. ¿Cuánto tiene Playmobil? Tira un número. No sé, yo me acuerdo que en los 80, 84, 85 jugábamos con mi primo, íbamos a las casas que tenían los Playmobil y era el castillito, el barco. El fuerte, bien. El fuerte, bueno, sí. ¿Y él qué hacía con eso? Jugaba, armaba tácticas, los soldados contra los indios, ¿no? De maderita. Sí. Él ya armaba de chiquito, antes de ser jugador de fútbol, mucho antes, estamos hablando de 7, 8 años, jugaban ahí. ¿De qué año es, Mauro? Del 74, es la fundación de Playmobil. Y bueno, vamos a preguntarle al Cholo, no sé, habría que llamarlo. Ah, pero digo, tenía soldadito en Boca, digo, estaba en un poder, en una altura adquisitiva que era. ¿Soldadito de madera tenía el Playmobil? No, tenía el fuerte de como de plástico, qué sé yo. Sí, no, bueno, otro material más, bueno, alguno de eso. Él lo usaba para jugar indios contra soldados. Claro. Esa era la idea. Esa era la idea. Y ahí, ¿no?, lo tenés. ¿Comprende, Rogelio Roldán? Sí. Acaba con otra, ahí mojándole la oreja, ¿no? Dice, somos el equipo del pueblo, ¿no?, en España. Claro. El equipo del pueblo es el Rayo Vallecano, claro, también de Madrid, señor Cholo Simeone. Pero sí, bueno, antes que el Madrid, sí, obvio. Sí, obvio, y el Barça por ahí también. Pero bueno, el Barça, hacemos paréntesis. El Barça es grande ahora, ¿eh? En su historia siempre era un equipo sufrido, que la primera Champions la ganó con Cruyff hace 15, 20 años. Estamos hablando de contemporáneo, no es un equipo que, claro, que haya con historia copera. Lo hizo grande Messi con todos sus grandes compañeros y los técnicos que tuvo en esta era. Sigamos. Creo en el orden por encima de todo, dice el Cholo Simeone, que se vuelve loco con el orden, ¿no? Y yo me acuerdo de una jugada que Argentina sale campeón así, ¿no? Un tipo, para mí eso lo resume como jugador y como técnico, si querés. El segundo gol contra México, que saca el lateral rápido, que en esa época no se sacaba rápido como ahora, Colón. Y él le agarra la pelota y se la tira a Batistuta rápido y los duerme. Esas cosas, ser un jugador inteligente, sí, me parece que como técnico también, estar atento ahí, ¿no? Adentro de la cancha, ahí. Concentrado todo el tiempo. Todo, claro, el tiempo, todo el tiempo. Y por último, no ganan siempre los buenos, sino ganan los que luchan. Dice. Siempre presente, Escalada. Gracias. Muy bien. Bueno, no ganan siempre los buenos, sino los que luchan. Y creo que es un resumen para su carrera. Seguramente no era el mejor jugador de su generación, ni tampoco el mío, pero con lucha e inteligencia, eso sí. Yo creo que fue fundamental, igual, en los 90, como jugador. Sí, para mí era bastante completo. Y viste cuando. Por ahí no te puede llegar a convencer del todo, pero decís, viene tal técnico y lo pone en la selección. Viene tal técnico, o no sé, Di María. Viene tal técnico y lo pone en la selección. Viene tal técnico y lo pone en la selección. O sea. Sí, tres mundiales con tres técnicos distintos y todos los jugadores. Algo tiene que tener, ¿viste? Gana las últimas Copas América, ¿no? Que gana Argentina, unos títulos. Sí, para mí fue un indiscutido de la selección durante un tipo que no le pesó nunca la camiseta, podía jugar bien o jugar mal, pero sabías que. No iba a pasar por lo emocional el tema, ¿no? Creo que fue columna vertebral del equipo de la selección, sí, de Basile. Sí, y siguió, ¿no?, con Pasarela, que fue capitán ahí en esa época, claro, y después vino Bielsa y también siguió jugando, como tres técnicos distintos. Y como técnico, bueno, el Atlético, no sé cuántos años más se quedará, calculo que varios, ya con lo que hizo. Creo es su que, casa. Sí, es ahí. Seguramente lo van a dejar entrar, sí, cuando quiera. Maurito, qué linda jornada, qué linda noche. Hermoso, pasado, ¿eh? La verdad me encanta este ambiente íntimo. Y este horario, ¿eh? Y este horario. Sí, este horario, sí, de verano es maravilloso. Agradecemos al programa que se toma vacaciones hasta marzo. Así, sí, que lo vamos a aprovechar nosotros estando de 21 a 23. Gracias a todos por el aguante y que sea rock. Gracias.